promediando la semana recibíamos una información de nuestro amigazo Andrés Cerelli, de la CTA Santa Fe, donde nos decía que en el local de la CTA habían encontrado una nota, un sobre, y bueno, de un tema escabroso, de un tema difícil, de un tema necesario de abordar. Por eso nos comunicamos con José Testoni, que es secretario general de la CTA Santa Fe. Hace mucho tiempo que no lo veo. A José, un gustazo poder hablar con él. ¿Cómo te va, José? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Igualmente. Ya nos veremos. ¿Qué va a hacer? Estamos así, ¿no? Sin poder... Estamos en distanciamiento, pero es un distanciamiento físico. Claro, innecesario. Uno extraña los abrazos. Sí. Pero hay que hacerlo. Porque uno se encontraba en los lugares a los que apostábamos colectivamente y compartíamos. Seguro. Eso obviamente, bueno, se pierde esa posibilidad. Tampoco te puedo invitar a comer nada. No. Ya vendrán esos tiempos de los abrazos y los brindis, sí, ¿no? Por supuesto. Pero en el corazón siempre presente, por supuesto. José, ¿qué encontraron un sobre con una nota? ¿Querés explicarnos qué fue lo que encontraron? Sí. Nos sorprendimos mucho, la verdad. Eso fue aproximadamente hace ya poco más de 15 días. Estamos hablando, si no me equivoco, el martes 11 de agosto, más o menos. Llegamos a la mañana, nosotros no estamos, obviamente estamos atendiendo puertas cerradas en la CTA, pero imposible cerrar la actividad porque hemos funcionado desde el primer día de la cuarentena, de lunes, inclusive hasta sábado, ¿no? Hay mucha demanda de las organizaciones, así que estamos haciendo horario reducido, puertas cerradas, pero funcionando los empleados y algunos compañeros de la comisión directiva. Cuando llegamos, llega el primero que llega, abre la puerta y ve un papelito por debajo de la puerta, un compañero que está colaborando en la CTA, de una de las asociaciones, Luciano Rossi, no sé si lo conocen, el Chano. Sí, seguro. Y bueno, y me dice, mirá José, recibí esto, míralo. Bueno, obviamente la sorpresa fue muy grande, porque daba datos concretos de una persona que hoy tendría más o menos 40 años, que habría sido secuestrada en la época de la dictadura. Realmente todos saben en nuestro compromiso como central de trabajadores con la memoria, la verdad y la justicia, así que inmediatamente nos comunicamos con compañeros que están desempeñándose ahora en la Secretaría de Derechos Humanos, y en ese sentido nos indicaron que realicemos la denuncia en lo que es el punto, digamos, focal que tiene, el nodo que tiene Abuelas de Plaza de Mayo, bueno, en el local que todos conocemos, el Solar de las Artes del Sabor. Sí. Así que allí fuimos y hicimos la denuncia como correspondía, y bueno, realmente, bueno, creemos que es algo que ojalá esto pueda ser un indicio de una recuperación de identidad de alguna persona que convive con nosotros sin saber efectivamente cuál es su origen, no, cuál es su identidad. Bueno. Así que, bueno, sentimos que tenemos ilusión con que esto sea así. Digamos, todos sabemos que en la Argentina todavía faltan recuperar cientos de niños apropiados. Vamos por el niño 130 que ha recuperado su identidad, hoy todos hombres. Obviamente el caso más emblemático es el nieto de Estela de Carlos, sí. Que después de más de 30 años de búsqueda pudo recuperar su identidad, pero digamos, igual a ese de caso, hay 130 casos y todavía faltan más de 600 según se calcula. Buen día, José. Lucía Puebla te saluda. Pudimos saber, y como vos nos contabas recién, que el jueves se reunió la comisión de la CTA, y queríamos saber cuál fue el resultado entonces de esta reunión y si se logró formalizar la denuncia. Sí, nosotros sí formalizamos la denuncia con el compañero López, el famoso del pollo, digamos. Gustavo Torres, ¿no? Gustavo Torres, claro. López Torres. Gustavo López Torres, claro, sí. Claro, que es uno de los responsables del nodo local de Abuelas de Plaza de Mayo. Hay un formulario, una proforma, digamos, que se debe llenar. Entregamos la documentación que teníamos, o sea que ya está bajo custodia de la de, de abuelas de Plaza de Mayo, en definitiva, que remiten toda la información a lo que se llama la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que trabaja colaborativamente tanto con Abuelas de Plaza de Mayo como con el Centro de Antropología Forense, ¿no? Claro. Así que son organismos que contribuyen, a la que han contribuido muchísimo, y que por lo tanto prácticamente, no sustituyen la labor del Estado, pero sí han cumplido un rol destacadísimo en lo que es la tarea que el Estado argentino debe asumir de lograr identificar a cada una de las personas, ¿no?, que a las que se le ha sustraído su identidad. Así que sí, le hicimos, nos entrevistamos tanto la Secretaria de Derechos Humanos, Graciela Pacot, como yo, con Gustavo López Torres. Algo que nos sorprendió, nosotros apenas recibimos esta denuncia, ¿sí?, por la CTA, mantuvimos con absoluta reserva, claro, el dato, pensando que los compañeros de los organismos nos iban a pedir que lo hagamos de esta manera, como en otros casos donde hemos tenido algún tipo de intervención y reservamos la información. En este caso no fue así. Este caso fue muy distinto, y Gustavo nos planteó que, al contrario, que era importante que nosotros, por eso estamos haciendo esto hoy, ¿no? Mm. Muchas veces hemos intervenido, como en mi caso, como tantos años que estuve en ANSAFE y también desde la CTA, en causas de este tipo, y muchas veces la discreción era la indicación que se nos pedía por parte de los asesores legales. Mm. En este caso nos dijeron, no, es muy importante que se denuncie porque hay un efecto contagio y que se claro, diga lo que se estuvo haciendo. Por eso estamos haciendo este trabajo de ponerlo en las redes, bueno, estar saliendo en algunos medios amigos que te preocupa el tema de la verdad, la memoria y justicia, como ustedes, porque hay un efecto contagio y de pronto, hay que decirlo, por alguna razón que uno no puede explicar muy bien, yo creo que otras personas tal vez lo puedan explicar mejor, hay una sensación de que no está habiendo tantas denuncias. Mm. En el Nodo Santa Fe, una zona donde todavía seguimos buscando hermanos o nietos o hijos, como querramos decirle, no hay tantas denuncias, y en otra época, vamos a decir, la regularidad de la denuncia era mayor. No se sabe bien por qué, tal vez esto salió de agenda, tal vez se creyó algo ya superado, y muy lejos está superado, ¿no? Hay una tarea todavía por hacer gigantesca, que obviamente los organismos y el Estado la deben seguir haciendo, y todos debemos colaborar. Y una parte de la forma de colaborar es que estemos todos atentos a estas cuestiones, que no pongamos en una vía muerta las denuncias que recibimos, todo lo contrario, sino que las canalicemos a donde corresponde, pero que también que se sepa, porque hay mucha, claro, gente de Santa Fe que tal vez no sabe que se está haciendo este tipo de trabajo. Tal vez ya siente que es algo superado, lo que ya pasó, que no se hace más, y no, todo lo contrario, ¿no? Se sigue trabajando muchísimo. Vuelvo a decir, el equipo argentino, Antropología Forense, Abuelas de Plaza de Mayo, con sus nodos en todo el país. Las abuelas están muy viejitas, por eso se apoyan mucho en el tema de los hijos, de la Asociación Hijos, y en las Secretarías de Derechos Humanos que hay en cada provincia y en el Estado Nacional. O sea que la denuncia ya está en el CONADI, José. Sí, por supuesto, ya depende del nodo local, del nodo local de CONADI, de CONADI en definitiva de Abuelas, que vuelvo a decir, funciona allí en el local de El Solar de las Artes, el 9 de julio, 29.55, si no me equivoco. Uh-huh, así es. Claro, 9 de julio, 29.55. Es un, uh-huh, famoso lugar porque tantas veces tantos santafesinos han pasado. Hemos ido a escuchar música, ¿no? Claro, charlas, músicas, en otras épocas, ¿cómo se llamó? Hasta nosotros que somos viejitos, era rock después de los pitos. Sí, así es, el jazz después de los pitos. Jazz y rock después de los pitos, el 31 de diciembre. Claro. Era sí, un lugar emblemático la ciudad de Santa Fe, claro, que totalmente. Mucha gente lo conozca y lo referencie para canalizar. A mí se me ocurre que tal vez hay gente que no toma con la suficiente seriedad estas denuncias, y conociendo temas, teniendo datos, no se toma el trabajo de llevarlo a donde corresponde, a donde los que están investigando pueden pueden tener un elemento más para descubrir alguna circunstancia. ¿Y cómo sigue ahora el procedimiento, José? No, eso ya depende de, nosotros estamos a disposición, obviamente, de la investigación. Ya es una tarea que hace, digamos, puertas adentro, abuelas y con Adi, y obviamente con la colaboración del equipo si fuera necesario. Nosotros no, obviamente, estamos muy atentos porque esta persona que se tomó el trabajo, que si nos está escuchando, si se entera, le agradecemos infinitamente la confianza que tuvo en la CTA de tirar ese papelito por debajo de esta puerta, que no es cualquier puerta, ¿no? Es la puerta de una organización donde está la casa de los trabajadores. Así que si hubiera ido a la CGT, a la CTA, a estos lugares, nos lo agradecemos muchísimo que esta confianza. Esta persona tal vez tenga algún elemento más. Yo no creo que solo sepa que nació los primeros días de febrero del 80 y que la sustrajeron recién nacida, que además dice en el papelito que vive en Santa Fe. Claro. Que la dejaron en el jardín de la casa a la siesta los primeros días de febrero del 80 y que vive en Santa Fe. Esta persona que se tomó el trabajo de escribir esto, de hacernos llegar esta cartita, probablemente sepa algo más. Bueno, ojalá. Nosotros vamos a mirar para otro lado si no quiere reconocer su identidad, pero si tiene algún dato más sería importantísimo que lo haga llegar, porque nosotros no tenemos un sistema de cámaras, nada, tampoco lo queremos investigar al que hizo claro. La denuncia, ¿no? No sabemos quién es la persona, pero tal vez nos está escuchando, tal vez ustedes que hacen este trabajo de difusión lo escuchen en otro lugar, en otro de los trabajos que ustedes hacen o los organismos, multipliquen esto y bueno, sea en la CTA o en cualquier organización que sepan que vamos a estar comprometidos con esa denuncia, ¿no? Nosotros queremos agradecerle la confianza y queremos invitarlo a que siga dando datos, porque tal vez es alguien que está muy apremiado por la circunstancia y no puede profundizar esa denuncia, no se anima. Yo creo que sí puede. Las condiciones de nuestro país habilitan a que cualquier persona vaya a un juzgado y haga esa denuncia, vaya a una fiscalía y eleve esa denuncia, pero bueno, si no se anima, ya se animará, si nos quiere utilizar a nosotros. Son los tiempos, ¿no? Cualquier organización comprometida estaría perfecto que lo hagan, porque se me ocurre que, digamos, en la denuncia concretamente dice que vive en Santa Fe. O sea que dice vive y de alguna manera tiene conocimiento de eso, ¿no? O sea que algo más tal vez pueda saber y sería fantástico. Y hay que esperar porque son los tiempos. Familia, son los tiempos de las personas que sufrieron tanto. Claro. José, gracias por la comunicación. Te mando un abrazo enorme a la distancia. No, gracias a usted. A usted. Me parece importantísimo. Uno, a veces cuando ve los problemas de nuestra sociedad, no se llega a advertir el valor simbólico que ha tenido el ocultamiento, la negación. La negación ha hecho muchísimo daño a nuestro país. Y el tema de los desaparecidos y los niños apropiados y la sustracción de identidad es negación. Claro. Una sociedad que no termina de decir toda la verdad y sectores de la sociedad que la ocultan y se la llevan a la tumba. Eso le hizo muchísimo daño a nuestro país, por eso hay que apostar muchísimo a la memoria, a la verdad y a la justicia. No a la revancha ni a la venganza, pero sí a la memoria, porque creemos que sanando esas heridas, que van a dejar cicatrices siempre, pero sanándolas vamos a hacer una mejor sociedad, así que hay que seguir apostando fuertemente desde todos lados. Y gracias a ustedes por amplificar este mensaje. Abrazo muy grande, José. Hasta siempre. José es José Testoni, secretario general de la CTA, junto con Graciela Pacot, que es la secretaria de Derechos Humanos de la CTA, llevaron al Nodo Abuelos esto que sucedió y que recién nos contaba José, que como bien decía, el miedo y la secuela que dejó la dictadura, pero la parte esperanzadora seguramente de esta nota es que la verdad es tarde o temprano, siempre asoma su indiscreta y necesaria presencia.